camina como chencha, camina como chencha, camina como chencha, camina como chencha. Chencha, ay, camina como chencha, camina como chencha.